Muy buenos días, aquí estamos en Contratertulia de la ELA, la emisora libre autogestionada de Madrid. Este programa, si no me equivoco, es la edición 42ª de la Contratertulia, 42 programitas ya desde que comenzáramos hace más de un año. Y bueno, hoy es 16 de junio del 2014, empezamos ya un largo y cálido verano y tenemos muchas cosas de las que hablar en esta hora. Bueno, para empezar, tenemos que lamentarnos de que por fallos técnicos acaecidos tras la grabación del programa anterior, alguna cosa nos salió mal aquí en el estudio y no se grabó el programa entero. Un programa en el que hablamos mucho de temas históricos, repasamos lo que era la Primera y la Segunda República. Desgraciadamente eso ha quedado en nada y ha desaparecido porque no ha podido quedar grabado. Han quedado grabados 20 y pico minutos, que es lo que se ha metido en la web de Radio ELA y lo que la gente habrá podido escuchar. Ha habido un fallo técnico y bueno, pues eso es lo que ha pasado. Y también decir que tenemos... ¿Podéis dejar de crujir bolsas y periódicos? Si no, mucho pedido. Sé que no somos profesionales, pero esto es excesivo ya. Vamos, os falta comer pipas. Bueno, lo que digo. También tuvimos un episodio del que no hemos querido hablar. Yo no he podido hablar de ello hasta superarlo, tras quedar traumatizado, porque después de que un día tuvimos una grabación con Miguel Amorós, que no sé si para la gente que no le conozca, es un anarquista revolucionario, un escritor de libros, un pensador que ha escrito un montón de cosas desde hace un montón de años. De hecho, hace poco estuvo presentando en Madrid la reedición del manuscrito encontrado en Vitoria, que escribieron y que es un lúcido análisis sobre lo que acontecía en la época de la transición aquí, desde un punto de vista, por lo visto, además, revolucionario y radical y tal. Un montón de libros que ha escrito después. Está participando también de Argelaga, una revista antidesarrollista que ya hemos comentado por aquí. Y una persona muy prolífica y que lleva mucho tiempo en la lucha desde una postura revolucionaria. Y bueno, decir que teníamos mucha ilusión de estar con él y de hablar con él. Estuvimos 2 horas grabando y debido a la inepcia de alguno de nosotros y no hacernos con el estudio y algunos fallos, pues resulta que lo mismo que pasó en este programa pasado, que se han podido salvar después de tenerle aquí a Miguel y a su mujer durante 2 horas, pues solo conseguimos salvar 40 y pico minutos. Esos 40 y pico minutos nos parecen que son de suficiente interés como para reproducirlos. Entonces lo que vamos a hacer es rellenar hasta una hora con nosotros hablando sobre Miguel y comentando algunas cosas, y grabaremos ese programa, y a la gente que le interese podrá pues disfrutar y escuchar esa conversación con Miguel Amorós, que nos parece, desde luego, nos parece que os va a parecer y os va a resultar interesante para los que lo conocéis y para los que no lo conocéis y para los que no lo conocéis también. Bueno, después de eso, pues vamos a comentar algunas cosillas por aquí. Entonces, igual a lo mejor antes de meternos y mientras deglutís lo que estáis masticando, vamos a hablar, antes de meternos con cosas de aquí, que hay muchas, podemos hablar también de lo que está pasando en Irak. Cuando empezamos el programa, hace año y pico, era una época en la que hablábamos mucho pues de lo que había traído a Irak. Era Siria sobre todo. Siria y también Irak, sobre todo por las cadenas de atentados que todos los días acaban con la muerte de un montón de gente. Y estuvimos hablando de la intervención en Irak, de las dos guerras, la segunda guerra, el tirar del régimen de Saddam, la supuesta pacificación y democratización de Irak y lo que esto les había reportado a los iraquíes. Entonces, bueno, ya sabéis cómo está la situación ahora. Si bien es un tanto confusa, pero lo que está claro es que Irak es un país asolado por el conflicto, por la guerra, por la muerte, por el enfrentamiento. Y bueno, ahora mismo, supuestamente, vosotros que entendéis esas cosas, ¿qué es lo que está sucediendo, señor analista? Pues se puede enfocar desde el punto de vista religioso, sí, el micro, abre el político, micro. Económico. En el fondo ya sabemos que todas las guerras tienen una carga económica. Bueno, bajando a lo concreto, pues fuerzas de las, digamos, fundamentalistas que se vieron desatadas por la desarticulación del Estado iraquí con la invasión de los aliados, de los yanquis, pues han ido gente que, pues eso, se destapó la caja de los tronos al desarticular el Estado iraquí y al permitir que, pues que en esa situación de desestructuración, pues se empezaran a acampar a sus anchas un montón de fuerzas, llamemos subversivas, terroristas o como queramos, de distintas facciones islámicas, ¿no? En Irak es un país árabe de mayoría chií, que sabemos que es la misma religión que la de los persas de Irán, ¿no? Y con una importante minoría suní. Esta minoría pues se ha quedado un poquito fuera del Estado conformado tras la ocupación aliada, que está dominado obviamente por cuestión demográfica y tal por los chiíes, Y bueno, buena parte de estos grupos se han ido evolucionando e infiltrados por el tema del extremismo fundamentalista y bueno, pues uno de estos grupos, que fue incluso expulsado de Al-Qaeda, según dicen, por no someterse a las instrucciones del Mulá Omar, pues ha empezado a coger fuerza y ha ayudado con el conflicto en Siria. Obviamente hay frontera, obviamente hay un montón de cosas comunes, ¿no? Pues ha ido cogiendo fuerza en el norte de Irak. También se acusa por parte de cierta gente, especialmente de los kurdos, de que Turquía ha hecho oídos sordos un poquito a este y les ha dejado hacer un poco a este grupo, pues evidentemente para debilitar la posición de los kurdos en el norte de Irak, sur de Turquía, norte de Siria. Todo ese territorio en principio sería el Kurdistán, pues sí. Claro. Total, que esta gente pues ha emprendido una fuerte ofensiva y bueno, se está conquistando bastante territorio en el norte de Irak, ciudades importantes como Mosul de la zona kurda y avanzando hacia Bagdad y bueno, pues Es un poco irrisorio porque las cifras, pues se están hablando en los telediarios de combatientes de esta gente. Las cifras máximas hablan de 12.000, que tampoco parece que sea una fuerza digamos muy potente militarmente hablando. Bueno, pues debe serlo cuando están hablándose de la ejecución de miles y miles de soldados regulares iraquíes. Lo que está ocurriendo, ¿no? Es que pues eso, lo que está como ha quedado Irak después de tantas de 30 años de guerras que están padeciendo los pobres iraquíes, pues es que está atomizado en pequeños grupúsculos, en pequeños lidercillos y bueno, en teoría esa situación había quedado un poquito solventada, ¿no? Ya desde el 2007 hasta ahora, pero bueno, lo curioso de esta situación es que claro, una vez más pues como siempre, con esas ganas de jugar a Demiurgo y esos cráneos privilegiados que diría Max Estella en Luces de Bohemia de los americanos y del pues con este afán de intervenir en ciertos países jugando con el tema religioso, con el tema islámico, con el tema panárabe y con lo que sea, en los últimos años, léase Libia, léase Siria, pues ahora, y sin tener totalmente apaciguado, como era obvio, Irán y con otras montones de cuestiones candientes allí, ¿no? Las dictaduras monárquicas del Golfo, con su apoyo también generalmente a versiones bastante extremas del Islam, con pero Irán como archienemigo. Sí. Saddam era sunní y su tribu, étnico han sido los que han estado repartiendo el cotarro durante la dictadura de Hussein y ahora pues son los chiíes los que están repartiendo el cotarro entre los suyos. Por eso mismo, junto con el tema de Al-Qaeda, que es y ese además es propia del sunismo, ¿no? Del sunismo wahhabí. Al grano, que con todo esto de atacar a Hafez al-Assad, de intentar meterle en el dedo en el ojo a Rusia en Siria, de temas de oleoductos, de temas de geoestrategia y tal, pues sin estar cerrado el tema de Irak, montaron la de Siria y evidentemente los de un lado y los de otro, en ese sentido las fronteras no existen. Se puede que son permeables, que es lo que diría un periodista, pero vamos, las fronteras no existen. Bueno, la sociedad de naciones y bueno, están controladas por esta gente, no claro, existe la frontera. Aparte que hay kilómetros y kilómetros de frontera entre Irak y Siria, que son puro desierto en la nada y en zonas pues bajo dominio de estas organizaciones. Total, que se les ha desmandado el tema en Irak, como podemos ver, y bueno, estas hermanitas de la caridad de ISIS, ¿no? Que se llama Estado Islámico de Siria e Irak, o Estado Islámico de Siria y Levante, o de Irak y Levante, pues están cargando, además grabándolo y exhibiéndolo como gesto de terror, ¿no? Para atemorizar a sus rivales. Nada, pues, que no se hiciera hace 3.000 años, ¿eh? Sí. Los asirios en su arte. Pero los asirios lo ponían en los relieves a toro pasado, no lo colgaban en Twitter, en directo ¿no? Lo curioso de todo esto es que bueno, pues una vez más la política supuestamente sí, porque para hermanitas de caridad, desde luego, las potencias occidentales que han llegado allí con unas promesas de libertad y democracia y supuestamente acabar con un tirano que martirizaba y mataba a su pueblo, y esto lo que ha traído en diferentes lugares del globo, en diferentes países, en diferentes momentos, ha pasado y seguirá pasando, lo que trae es muerte, más muerte, enfrentamiento, destrucción, guerra, terror y horror, y eso es lo que hay. Entonces, la frase esta que a veces habéis dicho en este programa, que cualquier vamos, que es que hasta tú si estás en un país con un dictador de esos, si van a intervenir los occidentales, más casi que podría decir eso de madrecita, que me quede como estoy, porque madre mía, o sea, yo no sé. De hecho, una de las mentiras que se adujo en su momento para justificar no vamos la a defender a Saddam, de pero fue con el famoso trío de las Azores. Una de las mentiras de la propaganda occidental fue la supuesta presencia de terrorismo defendido por San Hussein. Pues bueno, parece que antes de Saddam no lo había y después de Saddam lo hay ya, pero acarretada, sí, ¿no? Claro. Hasta el punto de que los iraníes, el archienemigo de Estados Unidos, pues ya está interviniendo. Irán de hecho está interviniendo en Irak en apoyo del gobierno iraquí, Al fin y al cabo, una guerra muy seria contra Irán, más de 8 años, pero bueno, la guerra de Irán-Irak. Uh-huh. Son chiíes, al fin y al cabo, y bueno, lo que no le interesa a Irán, desde luego, es que se le monte un pitote en la puerta de entrada de casa. Pared con pared. Y bueno, y los americanos, que por un lado llevan años con el eje del mal, que tal y cual, pues parece que van a tener que poner hombro con hombro junto con los tan terribles iraníes que bueno, aunque esto no se ha comentado, al parecer por ahí, por ciertos filtros de información, hay varias unidades que están ya operando sobre el terreno de guardianes de la revolución y fuerzas especiales iraníes. Ya dentro de Irak. Dentro de Irak, sí. Va a defender al... Muy bien, pues eso, que eso es lo que hacen aquí los adalides defensores de la libertad con sus operaciones estas de... ¿Cómo era? Libertad duradera. Libertad duradera, sí. Luego hablaban, claro, de bombardeos quirúrgicos, hablaban de daños colaterales y bueno, cosas esa de esas. La canción de los habeas corpus. Entonces esas son las cosas. Bueno, pues letra también. Bueno, de hecho, volviendo al tema que decía, que comentaba ahora Perú sobre el tema de que si pertenecen a la minoría que era la de Saddam, pues tan es así que al parecer entre los jefecillos ahora de este movimiento está uno de los famosos, es alto el cargo de Saddam, que salía la famosa baraja de póker de los más buscados por los yanquis. Mira, todas estas gentes, los lidercillos, los jefecillos, los ministros, tal, muchos de ellos son como los gatos, tío, caen, da igual el sistema de gobierno que tengan, es que caen de pie siempre y terminan siempre en los mejores puestos de control y de exterminio de su propia población. Bueno, pues eso es lo que tenemos en Irak. Y el resto del mundo, pues un poco, no vamos a detenernos mucho, pero es... Sigue más o menos como está, ¿no? En Brasil... En Brasil sigue habiendo noticias de enfrentamiento. La única buena noticia que nos ha venido de Brasil es la derrota humillante a la selección española. La única buena noticia que ha venido. Allí sigue en enfrentamiento y sigue tomado militar y policialmente para el desarrollo feliz del Mundial de Fútbol. Están silenciados. Hoy mismo han sido rescatados cientos y cientos de inmigrantes que venían también en barcos, pateras y lanchas hacia Europa por Italia. Han llegado 10 cadáveres y hay al menos 50 desaparecidos por un naufragio frente a las costas de Libia, de también inmigrantes que llegaban para aquí. Eso es lo que hay. Hoy hablaban también en la tele del tema de que están llegando por decenas de miles menores de edad de Sudamérica pasando la frontera hacia Estados Unidos, en los que hay centros, en los que hay miles de menores totalmente hacinados ahí en unas condiciones deplorables dentro de Estados Unidos, ¿no? No solo Guantánamo, es como tratan también a los menores sudamericanos. Y bueno, que así funciona el mundo y que eso es lo que hay. Entonces, y que la solución desde luego viene... Por un lado, que solo puede ser una solución de un cambio radical, revolucionario y prácticamente universal. Están siendo continuos. Entonces, Marruecos ha levantado su propia valla para reforzar las de Ceuta y Melilla, al parecer. Sí, bueno, recordar también, mira, el primer viaje externo del nuevo rey Felipe IV, Felipe VI. Pues sí, el cuarto hace tiempo que se murió. Sí, sí, sí, Felipe VI. Ha cambiado el palito de sitio. El Felipe VI. Decir que el primer viaje que va a hacer va a ser a Marruecos, por supuesto. Hay muchas cosas con Marruecos, a seguir hablando con ellos. El ministro de la guerra, que hoy en día se llama ministro de defensa, el morenés, está por ahí en una gira africana en Gabón. Ayer estuvo en Brazzaville, o sea, están ahí. Ahora un poco después de comentar las cosas de fuera, yo me remitiría, vamos a hablar de temas más domésticos, si os parece. Cosa más de por aquí, alguna... Doméstico, pero de fuera. Al parecer se ha desvelado que ciertos barcos de pesca del sudeste asiático que se dedican a la captura de productos que se venden en los supermercados económicos de Europa tienen trabajando en condiciones literalmente de esclavitud a parte de sus tripulaciones, y son esos langostinos y gambitas baratas que compramos en los supermercados, en las grandes superficies de origen francés, por ejemplo. ¿Pero que tienen a qué? A la gente esclavizada trabajando en condiciones de esclavitud. Como las galeras. Y el que no quiera que salte se vaya nadando, ¿no? Claro. Bueno, por supuesto, hay muchos... Hay más esclavos ahora mismo en el siglo XXI que jamás los ha habido en ningún momento de la historia. La ropa en Alcampo, pues igual, en vez de ser un super progre guay, es igual de cómplice y mejor que te las haga un artesano de tu barrio a precios abusivos que hacerte el guay comprando ropa made in Bangladesh, ¿no? Made in Camboya. Bueno, pues eso. Entonces, alguna cosilla. El otro día estuve paseando por aquí por el centro de Madrid en plan reportero de Contratertulia y me encontré un grupo de preferentistas que van todos los martes por la mañana a una sucursal de Caja Madrid que hay junto a la Puerta del Sol. Y allí estaban delante, pitando, delante de una sucursal que es bastante grande, no les dejaban entrar, habían cerrado las puertas. Ellos, como son clientes, decían, somos clientes y queremos entrar a la sucursal. Pero claro, tienen allí cuentas, pero no les dejan entrar porque saben que si se cuelan, la lían. Había un par de guardas jurados dentro, habían conseguido que la sucursal se cerrase, no dejaba entrar ni salir a nadie. Habían paralizado lo que es el funcionamiento comercial de la sucursal. Eso lo llevan haciendo todos los martes desde hace ya meses y meses y meses, ¿no? En este caso, luego se juntan los juegos y se dan una vuelta por Madrid. Y bueno, estuve hablando con algunos de estos preferentistas que estaban quemados, quemadísimos, ¿sabes? Y nada, pues eso, estaban bastante gente bastante quemada con los banqueros y con todo esto. Y bueno, hablando con ellos había algunas cosas curiosas, ¿no? Curiosas, bueno, aparte de uno que decía que había que colgar a los banqueros. Pero decían, no, pero no hay que colgarles de una vez, hay que colgarles un rato y bajarles. Luego otro rato y volverles a bajar. Y dice, hasta ya la última, como que es que ya se merecen casi que se les atormente y tal. Gente que había metido todos sus ahorros, hablaban de que tres personas han muerto de infarto en los últimos tiempos, no decían, gente está preferentista, que va a movilizaciones y cosas esas, y ellos lo achacaban a la situación, a la tensión, al estrés y a todo eso. Luego había una pareja de policías nacionales, así bastante jovencillos, haciendo el ridículo, intentando que los señores, los que había, que era gente mayor, hombres y mujeres, se pusieran a toda la solanera ahí fuera del soportal de la sucursal, no les hicieron ni caso y tal. Y bueno, pues eso, hablando con alguno de ellos, fíjate, alguno de ellos que comentaba eso, pues eso, uno que estuve hablando, que sí, que eso, que son unos ladrones, que había que hacer algo, que luego la gente no hacía nada, ni la gente mayor. Y hablaba que en tiempos antiguos, decía, en tiempos antiguos, como que él había estado en la CNT incluso, en la época, me imagino, de cuando se le agradeció de por la transición, dijo, yo me iba ahí, pero yo me fui de ahí, ¿sabes por qué me fui de ahí? Me dijo, dice, porque me iba allí y ahí delante de las escaleras, todos ahí fumando porros, todos fumando porros, dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? No sé qué, y por eso no volví a aparecer. Cosa que debería llevar también una reflexión de lo que ha ido ligado a ciertos ambientes contestatarios durante las últimas décadas y que han llevado a lo que se ha convertido, desgraciadamente. Por acuerdos del propio sindicato no se puede ni fumar ni beber en los locales. Cosa que nos parece bien, no solo de la CNT, sino en otros muchos sitios. Pero me refiero que es una cosa que siempre ha ido muy es una cosa que tenemos que conocer, que durante mucho tiempo ha ido muy asociada, ¿no? Los movimientos alternativos. Supuestamente. El mayo del 68, y eso lo ha convertido en unos guetillos juveniles, porque cualquier persona un poco así, por supuesto, pues hubiera, ¿sabes? Que no, y la venta de. Ponía pies en polvorosa ante semejante. Pues cosa de degradación o como se quiera llamar, pero cosa que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, simplemente estuve hablando con esa gente y los estuve animando, me estuvieron contando, les estuve animando y tal, y poco más. Luego esa misma tarde, hablamos del martes, estuve por la tarde en la Puerta del Sol a las 9 de la noche. Habían convocado los republicanos, no decimos los republicanos en general, sino la gente que, bueno, ya sabéis que cuando abdicó el rey, que también lo conté que estuve allí el mismo día ese, que fue un lunes de contratertulia además, de hace dos programas, fui a Sol, todo lleno Sol de gente, que fue cuando salieron las noticias de la prensa, la pancarta, alguna que quedaron con una pancartilla anarquista, mucha gente con bandera republicana, hasta esa gente, al día siguiente ya no había prácticamente nadie. Habían convocado para este martes pasado, como digo, un pasacalles que saldría de Sol. Bueno, pues Sol estaba absolutamente tomado, había al menos dos furgonetas antidisturbios con los policías bajados en cada una de todas las bocacalles que llegan o salen de Sol, mejor salen. También delante del edificio oficial, que no sé qué es la Comunidad de Madrid o qué es eso, había ahí también tropecientas de antidisturbios, y aparte había un montón de antidisturbios en una, se puede decir, actitud bastante chunga y coaccionadora democrática delante de todas las entradas de la Renfe y del metro. A gente que entraba y salía, que llevaba mochilas, les paraban, le buscaban en las mochilas. Una señora que llevaba una pancarta, se la hicieron sacar, que era contra el rey, se la querían quitar. Apabullante despliegue policial, el pasacalles no se llegó a celebrar. Había muy poca gente, acudió muy poca gente a la convocatoria. En la realidad hay gente muy mayor, la gente que se junta ahí por la memoria histórica los martes y poco más. Sé que el miércoles también tenían, porque habían pretendido desde el tema esta de la coordinadora del 20S, después del tosísimo fracaso de la convocatoria del hack a la monarquía, esa que tuvieron después de la marcha del 22M, aunque la movieron la propaganda profusamente, sabéis que no fue ni Dios a esa convocatoria, que salieron unos enfrentamientos entre unos policías que grabaron los periodistas que había, que eran más que gente y esas cosas, ¿no?, en la prensa, pero que eso se hundió, esa convocatoria. Han vuelto a intentar relanzarla con el tema de ver una de mucha bandera republicana después de la abdicación, pero no han ido a ningún lado. Entonces, el miércoles ya se supone que tenían también una especie de noisy rodeada del Congreso, otro hack a la monarquía por ahí, que ni siquiera ha trascendido en ningún lado. Por un lado, la verdad es que no hay movilización. Por otro lado, no movilización, me refiero que no ha respondido la gente a esas convocatorias. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que no es lo mismo que, como cuando, no sé por qué, pero algo les interesará a los de arriba, que las convocatorias se conozcan, y cuando no quieren sacarlas. Porque otras convocatorias como rodeada del Congreso fueron repetidas y fueron absolutamente, vamos, amplificadas y convocadas prácticamente desde todos los medios de comunicación. Eso fue así, fue más gente. Ahora mismo pues se ha callado, no ha pasado nada y no ha ido nadie. Yo personalmente, yo me alegro de que estas convocatorias de esta gente de republicana de izquierdas que pretende aquí engañar a la gente haciéndole creer que hay que concentrar los esfuerzos en conseguir una república, en una monarquía, eso no resuelve nada. Absolutamente, eso no se resuelve el problema que hay de la gente, eso no resuelve lo que se llama, que es el problema social, el injusto reparto de la riqueza, del poder, entre las diferentes clases que siguen existiendo, la falta de libertad de la gente, la falta de todo y la falta de capacidad de gestión y de autonomía en nuestras vidas. Eso no lo resuelve ninguna república, por lo tanto, ese debate que creemos que es impuesto, es un debate huelo que no va a ningún lado. Yo personalmente me alegro de que eso no convoque a la gente, porque me parece que simplemente es un, pues eso, un engañabobos y que no va a ningún sitio. Entonces, pero eso es lo que ha pasado. Comento porque estuve allí. El despliegue policial era apabullante y era absolutamente desmedido. ¿De cosas desmedidas podemos hablar? Por un lado, hablando de cositas de aquí, vamos a comentar, tenemos que decir que Ismael y Miguel, los dos chavales que han permanecido meses en la cárcel después de los enfrentamientos con la policía del 22 de marzo, han salido esta semana de prisión. Y el primero fue Miguel, si no me equivoco, fue el que fue detenido el mismo día 22, ¿no?, en la movilización, porque un policía secreta asegura haberle oído contar que él había dado una patada en la cabeza a un policía, por eso le detuvieron. El otro, Isma, fue después de esa gran redada que hicieron después, cogiendo toda gente de Vallecas y pueblos de la periferia de Madrid, después de que habían machacado una semana antes con que todos eran miles de terroristas de resistencia galega que habían venido a Madrid prácticamente en autobuses, contradiciéndose todo mentiras. Y bueno, han sido liberados los dos. ¿Sabéis algo más acerca de esa liberación? No, he estado muy atento al asunto. Me mandaron una información que salían en libertad. Obviamente están en libertad con cargos. Hombre, eso por descontado. Y lo único que quizá la posible pena a la que se pueden enfrentar sea tan larga como el tiempo que ya se han pasado en prisión. Bueno, ya iremos teniendo, cuando tengamos más información, entonces la daremos aquí para no errar. Esto está muy vinculado a estos momentos de protesta, de agitación, de manifestaciones en las calles, que bueno, que uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con los motivos que hace a la gente manifestarse, pero es cierto que hay mucha agitación en la calle, o por lo menos hay más agitación. Hombre, mucha agitación en la calle yo no diría que hay, porque eso es mentira. Hay poca agitación en la calle. Que hay mucha más agitación que hace 5 años, eso está claro. Bueno, no he hecho la estadística, pero bueno. Pero lo que quiero decir es que... Sí, lo del 22M no ha pasado otras veces. O sea, lo de la prisión preventiva a gente supuestamente por haber agredido a la policía, pocas veces se ha visto. O yo lo he visto pocas veces, por lo menos en los últimos años. Lo que sí que estoy viendo, pues yo creo que ha habido unas cuantas, pero bueno. Están aplicando el código penal de la forma más severa posible, porque bueno, siempre con las condenas o las peticiones de las fiscalías suelen ser unos baremos, ¿no? Pues yo qué sé, atentado a la autoridad, pues entre 2 y 6 años, dependiendo de las circunstancias, de los hechos, cómo se ha llevado a cabo, etcétera. Pero últimamente las peticiones están siendo siempre las más elevadas y se está recurriendo a la prisión preventiva continuamente. Encima, cuando ya con días pasados del supuesto delito cometido, es decir, pruebas como la que ha comentado el compañero, que no, es que un policía secreta afirma haber visto esto, o grabaciones, haber escuchado, de móviles, ni siquiera visto, haber escuchado, o lo que hicieron el otro día los Mossos de Escuadra, que era disfrazar a la gente y hacerle fotos para ver si casaban con sus fotos y detener a la gente impunemente, ¿no? Y ya no solo eso, sino que incluso está habiendo condenas que normalmente o en muchos casos cuando había juicios de atentado a la autoridad, los jueces, aunque no lo decían, al final daban condenas bajas porque sabían que la desproporción de la acción policial. Y ahora, sin embargo, los jueces están empezando a poner condenas y no sé, habría que... Hablamos en concreto de 4 personas que se enfrentan a la cárcel, ¿no? 2 personas en Granada y otras 2, ¿dónde? Las otras son en Valladolid o León. ¿Puedes contarnos algo desde la redacción? Sí, bueno, son las... Sí. Los de Granada han salido en la prensa hoy mismo, además, son 2 personas, un chaval joven, estudiante, y una mujer de 55 años, que les han condenado a 3 años de cárcel, que se dice rápido, por participar en un piquete que entró en un establecimiento hostelero, en un bar, para que cerrase durante no sé exactamente qué movilización y qué jornada de lucha. Creo que era la huelga general. ¿Puedes comentarnos algo del tema? Estoy en ello. Pues ellos han sido condenados a 3 años y 1 día y a pagar una multa de cerca de 3.000 euros más las costas del proceso y una indemnización de otros casi 1.000 euros a los supuestos afectados, ¿no? Bueno, pues evidentemente en una de estas condenas que están promoviendo como ejemplificadoras para frenar la contestación social, ¿no? Al que cualquier persona, digamos, normal, en el sentido de no ser ultramilitantes o no estar metido en fregados especialmente intensos, que pues que en un momento dado se impliquen algunas movilizaciones legales. Sí, vamos, que no es que pillen a uno por ahí encapuchado por la noche que mande un banco ni nada, sino que es una gente que va a cerrar un bar durante un piquete de una huelga, cosa que se lleva haciendo desde los inicios de las primeras organizaciones del movimiento obrero. Ni lo cerraron, es que el asunto es totalmente truculento. Era, bueno, la jornada era. Sí, pero es que en el piquete participaron. Entraron unas 60 personas. Pero solo han identificado a dos. De lo que tendremos que. O a tres, tendremos que deducir. A los últimos en salir. Sí, tenemos que deducir que se hubieran identificado a 35, hubieran condenado a 35 personas a 3 años de cárcel. A lo mejor la orden es identificar a dos y cárcel a sus dos. O sea, porque vamos. Claro, y estar identificando a 35 para encarcelarlos pues puede ser más escandaloso y contraproducente. Un detalle, los mismos dueños del establecimiento han quedado un tanto espantados y les ha parecido una pena absolutamente desproporcionada. Ahora, yo digo una cosa, que no hubieran puesto la denuncia. Sí. Desde luego, ese establecimiento ha puesto en unos graves aprietos a una gente que puede ir a la cárcel. Ese establecimiento además no se da cuenta que se arriesga a lo mejor a tener comprometido su futuro. Porque a lo mejor hay gente que no le gusta que manden a sus compañeros a la cárcel porque alguien denuncie. O sea, ese establecimiento puede buscarse la ruina. Hasta la propia. Porque puede ser que los compañeros o gente que comulgue con esa gente reprimida, a lo mejor les haga a ellos también pagar su responsabilidad, que la tienen y mucha, por haber denunciado a esa gente y acabar con ella en la cárcel. Bueno, o sea, veamos, es que de todas formas es que aunque fuera cierto lo que supuestamente se les imputa, es que es totalmente truculento. No, aparte, ¿qué hicieron? ¿Poner el jamonero en el cuello al camarero? No, es que aunque fuera cierto de lo que les acusa, para meter a alguien en la cárcel es increíble, cuando luego se están por ahí indultando delito, a los... El delito no es... El delito es... Escuchemos. Los pantalones, escuchemos. El delito es atentado a los derechos del trabajador. Es decir, entre otras cosas, se acusa de entrar, de insultar, de hacer pintadas, de poner pegatinas, subirse a la barra con los pantalones bajados. Es que eso es lo que se le... O sea, se subió a la barra y se bajó los pantalones. Ese fue su gran delito. Pero el delito por el que se les condena es por atentar contra el derecho al trabajo. Es decir, sí, de los que están haciendo esquiroles un día de huelga general. Sí, vamos, que es el delito, o sea, que le pueden meter a cualquier persona que esté actuando en un piquete. Este es el mundo al revés. Es decir, los trabajadores que hacen huelga para defender los derechos de los trabajadores, que es la única arma que los trabajadores tienen para defender sus derechos. O sea, los trabajadores que hacen huelga para defender sus derechos tienen que ir a la cárcel por atentar contra los derechos de dos esquiroles que no les da la gana cerrar su bar, aunque pase un piquete delante. O sea, por la chulería y la prepotencia de unos señores de un bar que pasan por delante y yo, por mis santos cojones, no bajo el cierre. Pues sí, porque luego hay mucha gente que dice, sí, yo lo bajo, cuando pasan lo abro, ya está. Pero la chulería, pues lleva... La chulería y la prepotencia, y pues por mis huevos yo no bajo el cierre, y que se fastidie. Pues esa chulería, lo que digo, les puede salir caro, y les debería salir caro. Pues ojalá. Claro, porque es que a esta gente sí les ha salido muy caro subirse uno a la barra, bajarse los pantalones, sería uno, no creo que se los pantalones los dos a dúo. Podemos comparar el tratamiento con el que se le ha dado, por ejemplo, a un guardia civil que acaba de ser indultado. También se cita que es hijo de un concejal del Partido Popular. Un guardia civil que, estando de paisano fuera de servicio de juerga con un amigote suyo, pues de madrugada se montaron en un tren y su amigote debía volver rijoso a casa y se sentó al lado de una señora mayor, empezó a provocarle todo tipo de comentarios soeces y acabó pues en un acto de agresión sexual metiendo la mano y tal. Ah, y él lo presenció. Y él lo presenció y lo grabó con el móvil. Sí. Es un guardia civil. Sí, un guardia civil. Y para más inri, un tercer hombre que había allí intentó intervenir para defender a la mujer y fue hostiado vilmente sin que el otro tampoco interviniera. O sea, delitos varios, porque es complicidad, grabar, o sea, daños al honor y encima dejación de funciones, encima, porque como un guardia civil que tiene que evitar el delito está ahí, no solo, o sea, y sin embargo a este se le asuelve. Se le indulta. Pero se le condena a inhabilitación. O sea, es decir, no se le condena a cárcel, sino que se le prohíbe ser guardia civil, porque supuestamente la guardia civil está para prevenir el delito. Como este guardia civil es colaborador de un delito, además, supuestamente. La guardia civil ya sabemos todos para lo que está. Bueno, ya lo sabemos, pero según sus propias leyes y según sus propios criterios, por eso ha sido inhabilitado, porque no está capacitado para ejercer esa función. Lo que decimos, se pueden poner muchos ejemplos del doble rasero de la justicia, y que lo podríamos poner aquí y tirarnos horas. Esa justicia no es nuestra justicia. Lo que ellos llaman justicia no es justicia. No, pero la justicia del pueblo será otra justicia. Y cuando haya justicia del pueblo, las cosas cambiarán. Está bien ejemplificar las cosas en hechos concretos y bajando de los discursos, porque luego puede hablar gente diciendo, no, es que claro, cómo está la sociedad cada vez más descontrolada, un poquito de mano dura tal, pero claro, la mano dura, la hostia dura sabemos siempre para qué es. A otro caso, ahora otro hijo de Gallardón, que también ha tenido otro incidente de... ¡Hijo! Tocata y fuga con vehículos policiales. Pero un hijo de Gallardón. Sí, sí, sí. Que ha hecho una, pues ha hecho una aguirrada. Una aguirrada, exactamente. Que cuando las hacen los hijos de los políticos parece que es lo normal. Cuando las hacen cualquier otra persona, te cae un marrón que te deja tirando. Sí, los que comentamos aquí de Coslada, de los municipales, que le volaron la cabeza a tiros en el centro de Madrid por huir de la policía. Pues lo que decimos, esa es la realidad. Y es que no lo alimentamos nosotros ni tenemos que rebuscar en ningún sitio. Las dos compañeras que también me han dado esa impresión, también por, bueno, pues otra vez, en este caso me parece que era la huelga del 2010. Se estaba negociando el nuevo convenio en unas piscinas municipales con una empresa, esta ya sabéis, ¿no?, cómo funciona la externalización esta, ¿no?, que una empresa gestiona la piscina, tal, se está negociando, pues lo que pretenden es bajar el salario, pues lo que suelen hacer, ¿no?, un 40% de bajada. ¿Y qué hicieron salarial, como protesta para pues defender para, sus pues hicieron una concentración, posiciones, una manifestación en la piscina, entraron a la piscina y echaron pintura roja dentro de la piscina. Y el gerente de la empresa debió ponerse en medio y una de las mujeres le dio un empujón. Eso es todo. Bueno, fueron condenados a 6 meses simplemente, entonces recurrieron porque les parecía a 6 meses de cárcel. Les pareció recurrieron mucho porque les parecía excesivo. Y en el recurso les ha servido para. Y el recurso les han metido 3 años. Pues que no lo vuelvan a recurrir. Casualmente la misma condena que a los de Granada, sí, ¿no? Sí. O sea, que cualquier huelguista general que nuevamente por atentar contra los derechos del trabajador. O sea, entonces, los trabajadores que salen a defender los derechos de todos se enfrentan a los esquiroles que solo piensan en salvar su culo. Entonces, y los esquiroles son los buenos y los otros son los que atentan contra el derecho al trabajo. Entonces trabajador. Yo diría una... No tienen vergüenza. Yo haría reflexionar a la gente. Esto es la justicia pública. Lo que es una vergüenza es que existan los esquiroles, porque la justicia y la policía sabemos todos quiénes son y a qué se dedican. Pero que los compañeros tuyos que están codo a codo contigo en el trabajo luego sean unos traidores, unos vendidos y por 4 lentejas, te digan, no, yo no me puedo permitir hacer un día de huelga. Ya, pero es que... Ese es un culo no, eso presupone un mito, me parece a mí... que puedo decir de parte de bueno, sí, un mito, el mito obrero de la izquierda y muchos anarquistas y tal, que claro, que los obreros son aquí la clase revolucionaria y que tal y cual, eso es una auténtica sandez y dentro de en todos los sitios hay de un sitio, hay de otro y por supuesto que suponer eso es una absurdez cuando hoy en día vemos cómo funciona el mundo y la mayoría de la gente, por desgracia, ha asumido los valores capitalistas, los valores de sus amos, los valores de quienes les explota, les condenan al trabajo asalariado. La mayoría de la gente ve el trabajo asalariado no como una aberración que es, sino como algo deseable, el mendigar que alguien te explote, y eso es lo que hay. Desde aquí hablaremos y diremos que eso, desde luego, no es normal ni es deseable, pero es lo que se ha metido y durante muchas décadas, y al final la gente que ha nacido ya en este mundo se cree que eso es lo normal. Se cree que eso es lo normal, cuando eso no es que no sea normal, es que es anormal y es una absoluta aberración. Eso es antisocial. Pero yo digo, esto es la justicia pública, que lo juzgan jueces públicos con las detenciones de la policía pública. Pero eso es lo esperable. Y también está la educación pública, la sanidad pública y todo lo público, que tanto se defiende. Y es lo mismo, eso es el funcionamiento del Estado. La red pública. Claro, es que ahí está, hombre. Pero el funcionamiento del Estado, que es que ni siquiera, porque al menos que mantengan las formas, ¿no? Que tanto se hartan porque tanto... Ahora, pues no, no tienen por qué mantenerlas, porque claro, para eso son los que gobiernan y los que mandan. El caso del hijo de Gallardón tiene un accidente de tráfico en una calle de Madrid y cuando se bajan a repartir con el otro conductor y el otro vamos a preparar el parte, pues coge, se monta en el coche y sale por pies, porque claro, la impunidad de ser parte de las élites gobernantes. Por el supuesto. Otro, lo único que consigue es apuntar el número de la matrícula y sale con el coche detrás de él. Como le parece que se mete en un garaje, pues llama a los municipales para que acudan y les da el número de la matrícula. O al mirar el número de la matrícula coincide con un coche propiedad del hijo mayor de Gallardón. Llaman al piso y, como siempre, piden a los escoltas, que parece que son los lacayos de los... En vez de para proteger a los... Sí, bueno, sí, están parte del servicio también. Del servicio y encima salen y, para más siempre, una vez más, niegan que haya entrado ese vehículo en el garaje, que no saben nada. O sea, es que es un tratamiento vergonzoso propio, vamos, del criado del marqués de Chorrapelada, ¿no? O sea, y para eso están todos esos escoltas, todos esos policías, todos pero esos es que a mí me parece bien, no tienen por qué esconderse, tienen que lucir lo que son los que gobiernan, son los que mandan, son los que hacen las cosas y deciden cómo se hacen. Y los demás tenemos que aguantarnos y aplaudir y dar gracias y encima nos dan pues unas limonas para sobrevivir. Dentro de... Ya está, es que tampoco tienen por qué ser unos hipócritas y bueno, pues, pasar por demócratas. Hablando de este tema, pueden hacerlo como uno de estos de Podemos, que resulta que es hijo también de un miembro de la casta, como ahora revelan todos los medios de comunicación burgueses en su caza de brujas. Bueno, en todo de caso, la social, tampoco... De la socialdemocracia. Porque, por cierto, recordamos que el programa de Podemos, por mucho que digan palabras, es socialdemócrata, pues como el PSOE de hace 25 años. Bueno, por supuesto años, que Podemos es socialdemócrata, pero que alguien de Podemos tenga padre no sé qué, pues ya, yo no diría nada, porque nosotros hemos tenido compañeros de lucha cuyos padres padre a lo mejor eran bastante más... ¿Sabes lo que te digo? O sea, que hijo de cura. Mi padre era cura. Bueno. Y mi abuelo guardia civil. Bueno, aparte de el árbol genealógico del Perú, que otro día detallaremos aquí. Ahora vamos a decir pues que eso es, esto es lo que hay y por eso contra eso hay que protestar, pero no decir, no, ay, es que esta justicia actúa, que nos recuerda a oscuros tiempos pasados, franquista. No, no, esto es no, la justicia democrática, recuerda, esto es la justicia de ahora y es la justicia de mañana. No gritéis, futuros. Por favor. Nos recuerda a oscuros tiempos futuros. Por eso, esa es la justicia de ahora y la justicia de mañana, si no hacemos nada por remediarlo. Esa es la justicia. Y a ver, alguna otra cosa. Pero la justicia también tiene momentos estelares dentro de la situación actual, que por primera vez en Cataluña ha habido una sentencia que echa atrás el embargo de una vivienda por parte de una entidad bancaria por una de estas cláusulas abusivas que han ido colocando, y parece que es la primera vez que esto se da, y nos hemos jugado. Mercantil número 3 de Barcelona ha declarado nulo el procedimiento de ejecución hipotecaria de una vecina de Gavà por haber contado con cláusulas abusivas de Bankia, una vez más. Eso sí. Es hazte banquero, decían en su campaña de captar a 10.000 euros. Banquero con K. Sí. Habría muchos ocupas que se apuntarían por... Sí, sí. O bucanero. Se le cambias una letra. Bueno, pues decir eso, que eso es una persona que ha salido esta sentencia, veremos si eso crea jurisprudencia y qué pasa, pero bueno, la realidad es que miles y decenas de miles de desahucios han sucedido, van a seguir sucediendo, porque también el tema de los desahucios es una cosa. Un desahucio tarda al menos 2 años desde que deja de pagar hasta que se ejecute. Todavía falta porque llegue la oleada de... Claro, claro, o sea, los desahucios... El 2013 ha sido más que el 2012, el 2014 está siendo más... Que la gente que se desahucia hoy dejó de pagar hace 2 años. Entonces, la gente que ha dejado de pagar en estos más duros y más acumulados 2 últimos años, esos desahucios se van a ejecutar y a producir de aquí a 2 años por delante. Entonces, queda mucho por venir. Y desgraciadamente, no sé si a lo mejor dentro de estos 2 años hay otros 40.000 desahucios más y otra sentencia de esas que devuelve la casa a una, ¿sabes? Creo sinceramente que esas sentencias y el airearlas lo que hace es decir, bueno, parece que, fíjate, incluso puede ser que haya justicia, pero ¿cuál es la realidad? Simplemente estadística, que eso es residual, eso son trazas de frutos secos y cacahuetes, ¿no? De todas formas, hilándolo con esto, pues estas empresas que desahucian a la gente, la echan a las calles y tal, en el año anterior han ganado 7.200 millones de euros. O sea, han empezado las empresas del IBEX, entre las que están las constructoras y las inmobiliarias, han ganado 7.200 millones de euros. Y tributan al 6%. O sea, pero es que echar a la gente a la calle... A ver, es rentable. El desalojar a la gente es su casa, echar a la gente a la calle, explotar a la gente en Bangladesh que se hunde una fábrica y mueran 1.600 personas. Todo eso da mucho dinero. De por hecho, supuesto, es que todo es por dinero. Pues voy a retomar el tema que he encontrado un poquito, los detalles de cómo trabajan en esos barcos que nos traen las gambas y camarones baratitos de Occidente, ¿no? Dice, los tailandeses están sufriendo la esclavitud del marisco, que se llama. Tailandeses inmigrantes están sufriendo la esclavitud del marisco, son vendidos como ganado, deben soportar jornadas de 20 horas de trabajo, reciben paliza, no reciben ningún salario, un drama que se oculta tras las gambas y camarones que comercializan las grandes compañías de la distribución alimentaria occidentales. Incluido, y no pensen que hablan de establecimientos de lujo donde va la casta privilegiada, no, sino donde va la gente normal a comprar sus gambas baratas. Por no hablar de si ya podríamos entrar en qué está pasando con los manglares del mundo en base al cultivo de las gambas. Con los de Centroamérica, por ejemplo, con el cultivo de los langostinos. No, el tema es el siguiente. La pesca de langostinos es lo que más arrasa los fondos marinos. O sea, parece que no arrasa solo los fondos, sino también directamente los lomos de los pescadores. De los pescadores. Todo. Es que no acabaríamos nunca, pero lo que está claro es que tal como funcionan las cosas en este mundo que llaman globalizado y el que supuestamente que es algo bueno, que luego te hablan de intercambio cultural, que todo eso es una mentira. Están engañando a la gente. Este mundo es cada vez más injusto, cada vez más abusivo, es cada vez peor, más decadente. Desde luego que las élites están cada vez más afianzadas en su poder y con más recursos, pero el resto del mundo y cada vez más gente, cada vez más pobre, cada vez más explotada, cada vez más miserable, no solo miserable en recursos económicos, sino miserable moral, ética y espiritualmente, que ni siquiera tienen esa capacidad de darse cuenta de lo que está pasando. Y desde luego aquí, en estas ciudades de mierda las que vivimos, con los que solo podemos ir a comprar ya a los centros comerciales cosas que nos vienen de lugares como esos, desde luego, porque los centros comerciales que compran tienen la capacidad además de exprimir cuando les da la gana. Hace poco salía cualquier cosa. El precio del conejo hace poco se quejaba a los cunicultores, el precio no sé qué, de 40.000 cosas. O sea, que es que, claro, estos grandes superficies pueden apretar las clavijas de tal manera a los productores que al final les acaban llevando prácticamente a la ruina. Pero eso es otro tema. Entonces, una cosa que queríamos hablar esta semana, ¿lo tenemos por ahí? ¿Podemos escuchar a Ignacio? ¿Habría alguna posibilidad Ignacio de escuchar Cosido? A Ignacio Cosido? Pues, vamos a intentar hablar de un se tema. Se puede escuchar, pero claro, esto habrá que relacionarlo también, por un lado, con la búsqueda de nuevos archienemigos para que ocupen los huecos que dejan en escena algunos que se retiran, sí, para justificar, supuesto, como siempre, por la represión, y también con esta oleada de estos que estamos viendo ahora, ¿no? De este tema de todos estos huelguistas y condenas desaforadas, o incluso lo que has comentado de la pequeña pasacalles, este de la pasacalle republicano, y de cómo se está blindando Madrid como en los mejores tiempos de cualquiera, ¿no? Que para esta semana de la coronación del nuevo rey, del preparado, pues parece que nos van a tener en Madrid como si viniera a visitarlo Hitler Stalin de visita a Isabel II. Un segundito, vamos a ver que si vamos podemos a escuchar, aunque sea solo las palabras de don Ignasi. El terrorismo anarquista se ha implantado en nuestro país. La lucha contra esta forma de terrorismo constituye ya una prioridad. Se trata de grupos absolutamente marginales que pretenden subvertir nuestra democracia a través de la violencia. Frente a estos violentos, máxima firmeza y determinación. Bueno, pues esto bueno, era... tenemos que decir que el ruido de sonido probablemente provenga de la web de donde hemos tomado este clip de vídeo. Por esta vez no es culpa nuestra la inutilidad técnica, sin que sirva de precedente. Decir que Ignacio Cosidó, el infame director general de la Policía Nacional, al que tenemos que ver haciendo pues teatralizaciones patéticas y absurdas como el llevar los cascos de la policía abollados y los escudos rotos ahí al Congreso de los Diputados. Bueno, pues esta vez, ahora, sorprendentemente, porque fuera de lugar de momento y sin venir a cuento, porque no sabemos, a carga de nuevo, que muchas veces están con esa matraca y esa monserga, con el tema de la amenaza del terrorismo anarquista. Del terrorismo anarquista, sinceramente, ¿dónde está ese terrorismo anarquista? Lo que preguntamos. Por un lado, nos gustaría ver qué es, primero, qué es la palabra terrorismo, porque terrorismo es sembrar el terror, y sembrar el terror, quien ha sembrado el terror y ha utilizado el terrorismo contra la población siempre, o la mayoría de la historia, la mayoría de las ocasiones, ha sido, por supuesto, el poder, para mantenerse, y lo seguirá haciendo. Lo que han llamado terrorismo, que hablan de terrorismo anarquista, están hablando, recordemos, de un caso concreto que es una bomba, que lo ha dicho, que se puso en la Basílica del Pilar, que más que bomba se le podría llamar de un petardo, porque seguro que hay petardo de la mascletasa de Valencia que tiran en los pueblos, que hacen más daños que la bomba que pusieron, que rompió 3 bancos de madera, si no me equivoco, ¿no? De ahí de la Basílica del Pilar. Con un previamente había habido también una bomba puesta en la Catedral de la Almudena en Madrid. Una cosa muy rara, y cuando leímos aquí el comunicado, nosotros y otra mucha gente nos quedamos extrañados, y de hecho dijimos, esto no lo ha escrito nadie ni ningún anarquista de aquí, porque es que nadie utiliza ese lenguaje, que era una cosa irreconocible y ortopédica. Y eso lo dijimos desde un primer momento. Al final, lo que sabemos es que se detuvo a un agente, que siguen, si no me equivoco, en prisión esas personas, a una pareja, a un hombre y una mujer chilenos, que habían estado relacionados también pues con la colocación, supuestamente, de algunos artefactos, si no me equivoco, explosivos ahí en Chile, sí, habían estado procesados, sí, pero fueron asueltos, eso sí, sí, pero decían que habían estado, y que aquí habían hecho eso ellos, fueron detenidos, ¿no? Y son los que permanecen, si no me equivoco, en la cárcel. Entonces, de hecho, en los lenguajes, en algún comunicado que yo leí, cuando vi el lenguaje, pues sinceramente me parece que las fuerzas del orden fueron incluso bastante ineptas, tardando tanto en llegar a conclusiones, porque utilizaban un lenguaje, directamente palabras que no eran del castellano peninsular, sino que eran de allí, ¿sabes? En la reivindicación hablaban, por ejemplo, de financistas y cosas así, que aquí no se habla así. Entonces, bueno, se están hablando de una cosa, de una gente de fuera, una cosa puntual que hace meses que pasó, y ahora hablan que cosas como esas pueden volver a repetirse. Pero es ese tipo de terrorismo, eso es lo que dice, que les preocupa, o sea, les preocupa que pueda repetirse el qué, que dentro de 8 meses pongan otro petardo en una catedral y rompan 2 bancos de madera. Eso le llaman terrorismo preocupante, pero se están cachondeando de nosotros, y encima luego dicen que es terrorismo, y luego no sé cómo lo ligan, claro, con que también la preocupación del terrorismo yihadista. O sea, pretenden comparar un agente que ha puesto un petardo dentro de una catedral haciendo un comunicado que no ha hecho, la verdad es que no se causó ningún daño a ninguna persona ni nada, con el terrorismo yihadista, esto, con las Torres Gemelas, con el 11M de Madrid, pero qué sé, pero esto qué es, esta gente, esto, pero de qué van, esto qué es, alguien... ¿Cómo se pueden comparar esas cosas? Una cosa que para empezar no existe, que es el método inductivo. Tú primero creas la figura delictiva, luego creas el espantajo con el cual azuzar a la gente, y luego ponen las medidas represivas. No bajar la guardia. Deteniendo a cualquier persona o mandando a la cárcel a cualquier persona con tendencias libertarias o anarquistas o... Hace o, falta... O que escucha a los indios. Hace falta... No, que eso ya no vale como teoría anarquista. Hace falta una amenaza. Entonces, para empezar necesitas la amenaza exterior, ¿no? Que los hagan cerrar filas frente al enemigo exterior, que eso es contra el yihadismo. Y luego hace falta el enemigo interior. Claro. El enemigo interior... que es esta amenaza que hablan, que no existe, y que encima lo hablan de una cosa que era dos personas, que eran de Chile, que pusieron dos bombas en dos sitios, les han cogido y está. Y es que, vamos, no sé, me parece... Hombre, si consideran esto una amenaza terrorista, me gustaría saber qué consideran, no sé, no sé. ¿Pero qué tenemos? Yo me acuerdo perfectamente que hace no demasiados años en Madrid hubo un grupúsculo que se dedicó a poner cantimploras llenas de pólvora en distintos centros sociales y sindicatos y cosas así. En ningún momento eso, que son eran gamberradas. Sin embargo, si pones un petardo en una iglesia, eres una amenaza equivalente a Bin Laden y el ejército yihadista de Irak todos juntos. Entonces, claro, pero luego no nos sorprenda este tipo de cosas cuando aquí está en un periódico digital que parecía que aparecía en el apartado de humor gráfico. Creo que es casualidad. Sonerror dice, supongo que os habéis enterado de la noticia de este ingenioso juez pamplonés que ante un joven que perdió un ojo por un pelotazo de goma en una huelga general, pues en la sentencia absolviendo a la policía y tal, le remite que le reclame a los sindicatos que como convocantes de la huelga son los causantes de... Literal. O sea, esto para compensar. El juez le dice, mira, está claro que el pelotazo se lo ha dado la policía. Le ha quedado más remedio a la policía por culpa de... Usted es muy bruto y lo que tiene que hacer es reclamar a los sindicatos, a las organizaciones que le han metido en ese embolado. Que le han llevado, ¿no? Claro, que usted pues no tiene ni conciencia ni está mal. Pues bueno, ya sabemos que los jueces son personas bastante egocéntricas. Ya vimos el juez ¿cómo se llama? El que se ha presentado a las elecciones, que no ha sacado... Pidio Silva. Y otros muchos jueces que con uno u otro caso lo cogen y aprovechan casos concretos para proyectarse o hacen sentencias así un poco raras porque les gusta verse en el periódico, hombre, eso está claro, ¿no? Esta gente, si es que tienen dinero... O porque lo hacen desde la más absoluta impunidad... Claro, desde la impunidad más absoluta, que viven a cuerpo de rey, tienen unos sueldos que no veas, se levantan por la mañana y se toman a cachondeo, aquí van al juicio y eso, hay gente que se está jugando la vida... y el futuro delante de ellos, ellos se lo toman a cachondeo. Y si pueden hacer alguna pequeña extravaganza y salir por los periódicos, pues tanto mejor, ¿no? Porque no solo el dinero, también quieren un poco de fama, ¿no? Y así, desde luego que la consiguen. Hombre, siempre tienen la opción de ir pedos hasta las cejas sin casco y soltándose en los semáforos en rojo. Ya, bueno, pero eso... Esa opción, si pero esa fama no, creo que no es la que desean. Se pues refieren, acabará en el Sálvame. Prefieren otro tipo de fama. Entonces, bueno, pues eso. También... No sé. Pues yo lo que le veo muy claro con esto de aludir al terrorismo anarquista, pues aunque el compañero no lo vea así, yo tengo claro que la agitación social que están creciendo. Increciendo, no puedes decir que dan mejor. Está creciendo, pues. Se está incrementando. Exponencialmente. Aunque sea totalmente risible y demás, pero el poder no se anda con tonterías de medirse en sus medidas represivas. Si ve que hay un poquillo de movimiento anarquista por ahí, pues ya está, terrorismo anarquista. Tenemos un nuevo espantapájaro con el cual asustar a la población. Cualquier persona que se pueda sentir medianamente picada por la curiosidad de saber qué es eso del anarquismo, intentar vincularse, intentar acercarse, pues es asustada con... Pues sí, creo que ahora mismo hay un verdadero pánico a apuntarse al PP, no te vayan a tomar por miembro del comando Mata Diputadas Generales de León, ese formado por dos militantes del Partido Popular. Es que es eso, o sea, dos militantes del Partido Popular junto con una Policía Nacional colaboradora municipal. Necesaria. Imaginaros que son, yo que sé, municipal. Imaginaros que hubieran sido dos gente pues de la CNT, ¿no? Imagínate que, CNT, que pues, matan al secretario general porque tiene, no sé, se hubiera tiene dado... 5 millones de euros no, en patrimonio inmobiliario, perdón. Vamos a ponernos en el supuesto que un secretario general de la CGT tenga 5 millones de euros en patrimonio. A ver, para empezar vamos a decir de lo que estamos hablando, ¿vale? Ahora mismo aquí el señor Peru esgrime una noticia del periódico en la que hablan del fallecimiento del secretario general de la CGT, la Confederación General del Trabajo, un sindicato creado por una escisión de la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, y que se reclamaba en parte del anarcosindicalismo. Entonces, bueno, aunque la inmensa mayoría de la gente de la CGT, la verdad, no se considera anarquista ni anarcosindicalista, hay gente que sí también dentro, aunque sea una minoría, pero bueno, ha muerto ese secretario general y parece ser que ha dejado una herencia un tanto más abultada de lo esperado. Pues tiene unos 5 millones de euros en patrimonio inmobiliario. Tiene chalets en Pozuelo, en Málaga, en Cádiz. Pero aparte, ese patrimonio, acaso pregunto, que bueno, ¿por qué sale la noticia? ¿Es una herencia? ¿Su tío de América? Claro, ¿se pone en entredicho la procedencia de ese patrimonio? ¿Tiene algo que ver con el cargo que desempeñaba? Él es ferroviario, ¿no? Él es ferroviario de toda la vida. Que en paz descanse, era. No, era ferroviario de toda la vida. No creo que el salario de un ferroviario dé para acumular este patrimonio. Él no ha recibido esto en herencia. Él lo ha ido acumulando, justamente los años en los que ha ido acumulando han sido los años en los que era secretario general del sindicato, ¿no? Será una mera casualidad. Todos sabemos que los sindicatos están para luchar por los derechos de los trabajadores, especialmente la CGT. Entonces, este hombre, pues ha ido, cuando era secretario general, ha ido acumulando un patrimonio. Inmediatamente, la CGT ha intentado vincular este patrimonio con su pareja, ¿no? Con su pareja sentimental, tal, que es una mujer que bueno, trabaja para multinacionales, por ejemplo, para Unilabs y tal. Sí, bueno, tampoco. Se justifica rapidito que su salario, pues como es el consejo de administración de Unilabs y otras multinacionales, pues que su salario le permite esa acumulación. Sin embargo, la acumulación de este patrimonio es anterior a que esta mujer trabajase para estas multinacionales. Y además, es justamente vinculable al periodo en que este hombre era secretario general del sindicato. ¿Con esto qué queremos decir? ¿Que el sindicato da dinero a sus secretarios generales? Pues no lo sé, pero desde luego los secretarios generales tienen acceso, se codean o tienen relaciones con una serie de gentes que son las que manejan en cierto modo el mundo laboral. El único sindicato, no es por ser un poco, pero es cierto, el único sindicato que no participa en elecciones, ni tienen liberados, ni que toda la militancia no se hace por dinero, sino simplemente por ganas, es la CNT. Entonces, bueno, pues es curioso que la respuesta del sindicato CGT, cuando le dicen que, bueno, vuestro secretario general poseía todo este patrimonio, tal, le dicen, bueno, es que la vida privada de los militantes del sindicato no tiene nada que ver con la militancia. Digo, bueno, pues si se hacen llamar anarquistas, me parece bastante vergonzoso que la vida privada no tenga nada que ver con la militancia, porque entonces yo, mi vida privada, puedo matar a hostias a mi mujer y luego ser el mayor libertario, ¿no? Es que desde luego que esa afirmación no tiene ni pie ni cabeza, es para escurrir el bulto. Tampoco sabemos ni conocemos mucho eso. Yo solo puedo decir que desde mi punto de vista, creo que desde el sindicalismo actualmente no se puede, que no va a ser el revulsivo ni va a ser de ahí de donde salga ningún movimiento ni ningún movimiento que cuestione realmente y radicalmente el estado de las cosas actual, porque a los hechos me remito y a las décadas que pasan y no pasa nada. La CGT pues tampoco la conozco mucho, pero desde luego lo que no va con mi pensamiento es que una persona que se reclama anarquista libertaria muera dejando un legado de 5 millones de euros y que ha tenido ya atesorado durante la vida, porque sinceramente no va con mis cosas. Pero bueno, que no sé, es una noticia un poco anecdótica. Si se lo hubiera dejado la CNT, a lo mejor se le podía perdonar. Sí, lo de la CNT se lo perdonarían seguro. Si lo hubiera dejado contra Tertulia, podemos asegurar que tendríamos un debate mejor que el de Pablo Iglesias en la tele y no veréis las caras. Podríamos hacer el programa previamente operadas para mejorar. Podríamos hacer el programa cada uno en un chalet. Unos más que otros. Y bueno, quería comentar una pequeña noticia también relacionada con el sindicalismo, ¿no? Pues Comisiones Obreras, bueno, es una noticia pequeña, pero vamos, en Cataluña ha aplicado un ERE. Ha despedido a 18 trabajadores de su gabinete jurídico, es decir, los que se supone que saben de leyes para defender a los trabajadores, pues Comisiones Obreras de Cataluña ha despedido a 18 de sus trabajadores del gabinete jurídico, aplicándoles la reforma laboral esa que tanto decían estar en contra y que dicen estar en contra, pero reconozco que Comisiones y UGT hay que recordar, perdón, que ellos siempre acatan la ley, entonces pues no les ha quedado más remedio que acatar la reforma laboral. Hay que reconocer que son consecuentes con su práctica, que es la de intentar siempre hinchar sus carteras a costa de los trabajadores, y si los trabajadores son trabajadores de Comisiones, pues qué mal, es que por lo menos no discriminan. A mí me parece contraproducente dar este tipo de noticias de esta manera, Pedro, ¿y sabes por qué? Porque parece que como que, joder, que sindicalistas hagan eso, pero es que no, sinceramente, el sindicalismo... Pero es que lo que hay en este país... Ya sé que a lo mejor... Lo que hay en este país no son sindicatos, lo que hay en este país son funcionarios que trabajan para el Estado, pues, que son liberados. Sí, vale, perdón, no, pues, entonces me equivoco. Es una asociación de trabajadores y trabajadoras para defender los derechos en tu puesto de trabajo, y un sindicato es un arma válida. Pues si esa es la definición, te recuerdo que hay unos cuantos más que hacen esa función y que no son el que has citado tú, y que lo hacen bastante bien en pequeños... Pues eso es un sindicato, que un sindicato es una herramienta de transformación social, no tiene por qué serlo, ni ahí mucho está. Menos. Pues son, vamos a ello. Por eso, entonces, por un lado, el sindicalismo como defensa de los intereses inmediatos de los trabajadores podría funcionar. La realidad es que ha funcionado poco, como hemos visto. Efectivamente, porque no son sindicatos, porque son funcionarios que trabajan poco, para por el lado. Estado. Por otro lado, me parece muy interesante decir eso, que el sindicalismo, o sea, la defensa de las condiciones laborales concretas de ciertos tal, está bien como eso, porque todo el mundo tiene que defender sus condiciones laborales frente a los que le están explotando, porque es normal, pero que el sindicalismo como herramienta de transformación, herramienta social, pues no, ahora mismo no ha sido ni será. Por otro lado, es un iluso. El necesario e imprescindible cambio social que tiene que venir, o al menos la toma de conciencia de parte de la población para la creación de una comunidad en lucha, de una comunidad de gente que nos sintamos que estamos en el mismo barco, que estamos luchando frente a un enemigo común y que queremos cambiar las cosas, tenemos unas esperanzas de futuro como lo ha habido, ¿no? De unas ideas y de cambiar este pues sistema de explotación, eso sí, no puede salir del sindicalismo, y ni de uno ni de otros, en esa es mi opinión, ni de uno ni de otro, o sea, ni de los que no son sindicatos, como dices, que son los comisiones, UGT, lo que quieras, algunos sindicatos que, como decimos, no son ni revolucionarios precisamente, pero como bien ha apuntado por aquí Redín, realmente en la defensa a lo mejor de los intereses de sus afiliados y su gente, sí que lo consiguen, esa, ¿no? Esos fines, claro, que tienen, es que pero ni siquiera de los sindicatos que se incluso se llaman revolucionarios o anarcosindicalistas o tal, pues yo pienso que por ahí no puede venir nada, vamos, pienso, no estoy convencido de ello, creo que tiene que ser por otro sitio, y eso es lo que tenemos que ver, y entre claro, todos, pero, incluyendo pero, entre esa gente, los que estén interesados, pero, eso es lo que yo pienso. Pero negar la validez de un sindicato como un arma de lucha del derecho de los trabajadores, en este país sí hay que negarlo. En este país los sindicatos no son sindicatos, en este país los sindicatos con los es un ministerio, Moncloa, es un ministerio, tienes razón. Estado, sí, sí. Los pactos de la Moncloa fue: vosotros renunciáis a todas vuestras aspiraciones de lucha obrera, os convertís en funcionarios y os pagamos por las horas sindicales. Y ya está, esos son los sindicatos. Si las horas sindicales es el chocolate del loro, te recuerdo, pues todos los millones del tinglao que se han montado para robar sindicatos y la patronal, que se llaman los cursos de formación, o te recuerdo los millones que se echan al coleto y al colate también, los sindicatos estos que firman ERES y demás, y despidos a cambio de... Y no me refiero a comisiones de... No, un 5% de lo que tú te lleves cuando te echen con el ERE de varios millones, porque te lo hemos... Cobrar de la empresa. Cobrar de la empresa o de tal, tanto, porque va para cerrar estas fábricas, y tanto, y tú, chitón, y... Cerrar la boca y pagar. Tranquilitos, y que no se nos... Eso es lo que llevan haciendo muchos, y bueno, y tal, bien lo deben haber hecho... Que yo creo que ya se han cargado tanto el tejido social en el mundo. Ya han degradado de tal manera que ya no les vale para nada. Que ya no sirven y que le van a dar una patada en el culo. De hecho, yo quería recordaros una cosa que me ha sorprendido. Han denigrado tanto el nombre del sindicato, esta gente llamándose sindicalistas. Sí, si os habéis dado cuenta, antes teníamos hasta en la sopa, literalmente, a los líderes esos, al Cándido Méndez y al otro, ¿cómo se llama? El Toso. Y al Toso los teníamos en todos los lados, opinaban de todos los días. Si no sé si os habéis dado cuenta que llevamos unos cuantos meses en los que muy discretamente se han retirado de la escena pública y prácticamente no aparecen ni dicen absolutamente nada. Cuando estaban hasta en la sopa hace un año, no sé si os habéis dado cuenta. Están retirados absolutamente de escena porque dicen la poca, vamos, que es que yo no ya sé si les quedará algún residuo de legitimidad que tengan, no podemos... Que la quemen del todo, porque entonces ya sí que no van a valer para nada. Entonces han dicho, aquí mejor no damos ni la cara. Que pase el temporal a ver cómo son las cosas, pero no, porque como se quemen del todo, entonces ya, claro, sin gente que pueda, pues eso, a lo mejor como cargos generales, como decimos, de contraincendiaria, ¿no? Para apagar incendios más graves, el de dejar a la gente que se desahogue en ciertas convocatorias, eso no pueden dejar de hacerlo. Me parece que nos quedan un par de minutos, según nos apuntan por aquí, y bueno, pues no sé... Muy bien, ¿qué queréis? Pues yo simplemente... Yo tenía por aquí unas cosas, pero me temo que... Una cosilla breve que es... Para el próximo día. No quiero olvidar de la señorita Ada Colau, que hace un mes y medio así dejó la PA, diciendo que no pensaba meterse en política, y ahora resulta que está apoyando una candidatura electoral para la ciudad de Barcelona, ¿no? Bueno, apoyando, ya se integra. No se presenta ya como candidata directamente, de momento, pero también hace mes y medio... Bueno, ya que te gusta el tema electoral, me gustaría hablar de... Pues podemos ver como el MEDRE, en cierto modo, el MEDRE, los movimientos sociales, es una cosa que reporta... Una nueva vía como... Amigos. De acceso a las prebendas del sistema. Ya vemos, sí, Ana Colau, Javier Couso, Pablo Iglesias y otro mucho. Por cierto, el otro día me relataron que la... Bueno, esto parece el Salvan, pero bueno, que la pareja de Pablo Iglesias, que es diputada de Izquierda Unida, pues tuvo un numerito en una de estas tertulias televisivas bastante patético en la que, enfrentándose a un periodista de un famoso medio conservador del mundo, pues en un momento dado, haciendo alarde de ese señoritismo que les embarga esta gentuza, se pone a decir: me llama usted ¿Cómo era? Señora ilustre diputada. Señora diputada. Coño, ilustre, que la llame ilustre, oh, ilustrísima señora diputada, que me hizo gracia, digo, porque yo creía que era título de obispos, ¿no? Pero bueno, parece que le gusta también a esta marxista recauchutada. Y me llama usted con una un estiramiento y con una prepotencia. Pero lo he visto y te lo han contado. Me lo han contado literalmente gente que tengo que vamos, abochornada. Y claro, que encima, pues claro, fue bastante fácil para el otro, pues dejarlo un poco, o sea, en evidencia. A mí que hagan el ridículo me da igual, pero ¿por qué no tiene que hacer pasar esa vergüenza ajena a los demás? Por favor, que somos muy, que nos da mucha vergüenza, coño, que lo hace pasar mal. Somos gente tímida. Sí, que nos lo hacen pasar mal, hombre. Así que si es usted tan amable, ilustrísima señora diputada, por favor, cierre. Bueno, pues la lo boca. Que decimos, el problema social, la cuestión social no será resuelta ni por las derivas absurdas nacionalistas, ni por las requemadas vías partidistas socialdemócratas, llámense Podemos, llámense Queremos, llámense Caguemos, ni lo que se les ocurra, ni desde luego por el sindicalismo de ningún tipo. Entonces, hoy en día hay que ser antipartidista, hay que ser antisindicalista. Y hay que pensar un poco a ver cómo se puede abrir futuro camino y al menos tener entidad, un movimiento, parte de la sociedad que tenga una visión revolucionaria de las cosas. Ya, adquirir entidad propia y una voz propia. Es difícil, es complicado, pero es que, la gente tan ya, pero es que si será todo lo complicado que quieras, pero es que no hay otra salida. O sea, es que no hay otra salida. No hay opción. Bueno, vamos, sí, la salida. Nos hemos pasado de tiempo y ya nos vamos despedimos. A cortar con lo último que quiero decir yo, que no me habéis dejado antes. Quería simplemente citar aquí a Héctor Beas, a una persona que hizo objeción en las últimas elecciones, negándose muy a participar en la mesa electoral en un pueblo de Salamanca, que ha sido condenado a 480 euros de multa, pero claro, para vestir el tema le han tenido que fingir, él simplemente se fue, expuso sus ideas, dijo sí. Que se negaba, y han tenido que fingir diciéndole, acusar de intentar impedir las elecciones, de causar ahí un tumulto, y claro, con la declaración que sí, de forzar la intervención de la Guardia Civil. Claro, la Guardia Civil fue cuando él dijo que no quería y llamó a alguien a la Guardia Civil para echarle, no porque él dijera nada más que no. Ajá. Pues bueno, al final le han endiñado una multa, pero bueno, él por lo menos ha sido consecuente, ha escrito varios escritos públicos muy muy bien elaborados, y nada, pues simplemente mostrarle nuestro apoyo y decir, pues alguien que hace lo que cree correcto y lo lleva adelante. Que hace lo que se debe de hacer, y una persona que reconocemos cercana y que reconocemos dentro de ese pequeño, de esa poca gente que hay en la sociedad, que esperemos cada vez ser más, con un poco de suerte y con mucho esfuerzo, que desde luego queremos que las cosas cambien. Y recordando el correo del programa, que es contratertulia@gmail.com, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós.